Nos vienen a visitar desde la escuela Quesada, una escuela con la que venimos ahí trabajando en conjunto, y le mandamos un abrazo enorme a toda la escuela. La jornada extendida desde el taller literario de la mano de la profe Noelia Lépez, y ya está en el estudio Santiago Mendoza, Abigail Ansaldo y Abril Riportela, que les damos los buenos días. ¿Cómo están? Bien, hola, ¿cómo le va? Hola, bien. Hola, ¿bien y usted? Bien, ¿y usted? Me dice. Bueno, me encantó. Me encantó. ¿Cómo estás vos, Abril? Bien. Bien. Bueno, cuéntenos y cuéntenme y cuéntenle a la audiencia de qué se trata este taller literario. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué hacen en ese taller? Hacemos bastantes audios que tienen que ver algunos sobre la trata. Hemos intentado hacer otros también. Algunas historias más de terror, historias que dicen, o sea, por ahí, por los alrededores. Hola, ¿cómo estás? Hola, soy la profe. Claro, hemos trabajado en cada taller, que es los jueves, en la tarde, funciona el taller literario, vamos haciendo diferentes trabajitos. Entonces hemos trabajado, por ejemplo, leyendas urbanas que están relacionadas directamente con los barrios que están cerca de la escuela y con la escuela en sí. Que eso es lo que decía Abril. Y después hicieron otro audio, un micro audio en realidad, sobre la trata de personas. Y después, bueno, hemos hecho concursos de cuentos y eso. ¿Se acuerdan lo del concurso? Sí. ¿Cómo fue eso? Muchos compañeros tenían que hacer un cuento y después nosotros, las profes, elegían quién era el que ganaba. Y ganaron 4 compañeros. Buenísimo. ¿Te acordás de más o menos de algún cuento o el nombre de algún cuento? ¿De qué se trataba alguno? No, mucho. De eso no nos acordamos bien, pero sí que hicimos cartel y todo eso anunciando quién eran los ganadores. Bien. ¿Y ustedes escribieron también? No, yo no. No, ustedes no participaban, no. Era otro grupo el que participaba. Sí. Bien. ¿Y cómo les resulta esto de escribir, de decir, de grabar? ¿Les gusta? ¿Qué les sugiere? Lo de grabarnos todavía no estamos acostumbrando porque a veces nos da mucha vergüenza, pero sí, nos da cosa que nos graben. Pero lo de escribir y todo eso como que se nos hace más fácil a veces. Sí, vos querés decir algo. El taller está muy bueno, siempre los jueves estamos en la tarde. Y aparte ese taller es para una nota más para lengua, literatura. Ajá. Le suma además nota, además de pasarla re bien. Tiene nota. Bien, eso está bueno. ¿Les parece que escuchemos algo de lo que han traído? Sí. ¿Quieren presentarlo ustedes? Ahí como diciendo, vamos a escuchar. Vamos a escuchar el de la trata de personas. ¿Lo podemos poner? ¿Qué es la trata de personas? Es la captación, traslado de una víctima por medio de engaño o fraude. Amenazas con fines de explotación sexual o laboral. Es la violación a los derechos humanos. Es la esclavitud del siglo XXI. Desaparición. Oferta laboral engañosa. Es para que pueda escuchar eso. Ahí estaba entonces. Bueno, algunas de las producciones que van haciendo, que se van animando. ¿Y esto lo comparten con el resto de sus compañeros y de sus compañeras? Sí, por ejemplo, el taller pasado, el jueves, fuimos a estar con otro curso, primero, y le presentamos el taller, las grabaciones que hemos hecho y un poco de todo. Bien, y todo se va ensamblando además, porque alguien me contó, en realidad lo vi, lo fui a visitar, que hay una radio además que se está armando allí en la escuela. Sí, que además también es otro taller, que yo también estoy inscrita en ese taller. Muy bien. Y estamos viendo que también hemos... Una compañera vino acá a La Mosquitera, desde la radio, con la directora y todo. Que le mandamos un abrazo también a la directora Celeste, que también viene ahí poniéndole mucha fuerza para seguir abriendo la escuela Quesada a la comunidad y a otros talleres y a otras formas también, ¿no? De encontrarse. También les quiero preguntar esto de escribir, ¿no? ¿Ya habían experimentado ustedes escribir? ¿Ya habían escrito antes de este taller? ¿Escribían en sus casas? Digo, no solo el escribir para escribir, ¿verdad? Sino ponerse a escribir un cuento, una historia, una poesía, ¿ya lo hacían antes? No. Yo sí, por mi cuenta no tanto, pero en la escuela sí que me gustaba mucho antes a mí escribir los cuentos, todo lo que tenía que ver con terror y todo eso. ¿Y vos? No, yo nunca escribo esos cuentos así. ¿Y ahora te has animado a escribir? Sí. Sí. Pero te gusta más la parte de los audios. Ajá. Me gusta grabar muchos audios, sí. Se nota eso. El otro día trabajamos uno de los talleres, no me acuerdo cuál fue, creo que era el de la trata. Fuimos al museo, viste que está en la escuela, y pedimos trabajar ahí, así que trabajamos ahí. Bueno, los chicos ya la conocían, pero estuvo bueno como reutilizar, viste, otros espacios de la escuela. Nosotros por lo general trabajamos en el aula, pero también trabajamos después en la galería o hacemos esto de ir a visitar a otras profes que están dando clases ahí. Entonces vamos con el taller. En otra ocasión ellos escribieron unas frases como para una canción, ¿viste? Estábamos viendo literatura y música, escribieron unas frases y nos juntamos con los chicos de quinto que tocan instrumentos, ya están súper avanzados, y ellos le hicieron toda la música. Buenísimo. Esto de irse encontrando, ¿no? Con las distintas edades, con los distintos cursos. Bueno, y ahí, ¿y qué les genera a ustedes este taller? ¿Les gusta, además del taller, les gusta la escuela, les gusta estos espacios? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿O hay algunas cuestiones que no les gusta? También las pueden contar. Yo dentro de todo me siento bastante cómoda en la escuela y con la profesora. Así que... La escuela es muy cómoda. Siempre... Aunque algunos compañeros son molestos. Pero además eso está todo bien. Está todo bien en esa escuela. Bien, ¿y vos, Abigail, cómo te sentís? Yo bien. Bien, ¿les gusta ir a la escuela? Sí. Bueno, y además aparecen propuestas buenísimas como el taller el taller literario. Sí, dentro de todo nos divertimos en la escuela, así que... Bien, es disfrutable entonces. Bueno, buenísimo. ¿Tenemos más audios? Sí, hay dos sobre las leyendas urbanas. Uno que hicieron sobre una historia de la micela. Ajá. Y otro sobre el supuesto cementerio que está ahí, donde está el edificio de la escuela. Muy bien, recopilando historias han estado entonces. A ver... Sí, presentale. Este es el de la micela de terror. Una noche acampamos en el cementerio de la Quesada en Bermejo para investigar qué pasaba. Esa noche se escuchaban llantos en la parte de atrás de la escuela. En la canchita se levantó Ezequiel, Roberto y Agustina y fueron con una linterna y se apagó y Agustina dijo: yo me quiero volver, tengo miedo. No tengas miedo, vas con nosotros. Sigamos. Se dieron vuelta y había una chica de blanco y al ver esto se asustaron y corrieron al curso. Al entrar al curso se encuentran con una manta llena de sangre. Chico, tengo mucho miedo, me quiero ir. Salen corriendo del curso. Cuando van por el pasillo ven a una niña con un bebote quemado, una sombra alta hasta el techo, y apareció que podría ser el diablo. El cementerio de la Quesada, arriba la literatura, arriba la literatura. La diaria. La micela de terror. Hace muchos años, en el barrio de la micela, vivía una chica que tenía muchos problemas familiares. Y en la escuela la hacían bullying. Un día se sentía muy cansada y triste. Y decidió terminar con su vida. Y sentía muchas voces en su cabeza. Morite, no servís para nada. Tu familia no te quiere. No tenés amigos. Tu vida no le vale nada. ¿Cómo no te morí una vez? Tomó al fin la decisión y decidió terminar con su vida en una esquina del barrio La Micela. Cuenta en Bermejo que se aparece colgada en el árbol de la esquina y que se escucha voces. Acércate, ¿querés jugar a un juego? Vení y fíjate si te pasa lo mismo que a ella. Puedes sentir lo que sintió. La micela de terror, taller de literatura. Arriba la literatura. ¡Qué bueno! Buenísimo salió. ¿Cómo fue armar eso? ¿Se pusieron de acuerdo? Mira, ahí se sienten los aplausos, ¿viste? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo fue eso? ¿Costó? Al principio ninguna de las chicas quería leer, ninguno de los compañeros. Y la profe no empezó a dar hojas para dar ideas. Y ahí terminé leyendo yo el... ¿Tú te animaste? Sí. ¿Y después se animaron ustedes? Sí, pero al principio nos dio mucha vergüenza, pero íbamos anotando todo en la hoja, así que no nos podíamos olvidar. Claro. Y está buenísimo además, porque ahora, por ejemplo, se escuchan y escuchan sus voces al aire. ¿Qué tal, ah? Y salen muy bien. Y además dicen lo que piensan. Sí. Que es un montón eso. Bueno, un placer que hayan venido hasta acá. ¿La pasaron bien? Me quedo pensando. Bueno, ¿nos van a volver a venir a visitar? Sí. Sí, podría ser, ¿no? Ya después van a venir otros compañeros. Ah, bueno. Claro. ¿Y vos no? No, porque damos en dos partes. Pero. La idea es que vengan después venir, los otros Santiago. Compañeros que no pudieron venir ahora. Claro. Pero bueno, cuando quieran también, si, porque viven en la zona, pueden venir a la radio a visitarla. Sí. Bueno, muchas gracias. Chao. ¿Saludos? Chao. ¿Algún saludo que quieran mandar? Saludo a la escuela que está, a todos los chicos de la escuela. Muy bien. ¿Abigail? Yo también. No. Gracias, Noelia. Muchas gracias. Nos visitaban desde la escuela Quesada.